tenga una ilusión. Todo me cuadra, todo es redondo y un premio gordo como la panza de Buda. No me llames iluso porque tenga una ilusión de mirar por debajo de la falda de la sada. La semana comienza el 19 de marzo y tal día como este, en 1808, Carlos IV abdica la corona de España en su hijo Fernando VII. 4 años después, en 1812, es el bicentenario de la publicación de la primera Constitución española en Cádiz, denominada popularmente la Pepa, por ser el día de San José. En 1882 se coloca la primera piedra del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, considerada la obra más importante del arquitecto Antoni Gaudí. En 1915, el planeta Plutón es fotografiado por primera vez, aunque no fue conocido como tal. En 1945, el conde de Barcelona, Juan de Borbón, hace público el Manifiesto de Lausana, en el que propone la instauración de la monarquía constitucional en España. En 1813 nace David Livingstone, explorador y misionero escocés, y en 1601 nace Alonso Cano, pintor español. Un día después, el 20 de marzo de 1815, regresa el emperador francés Napoleón Bonaparte a París desde la isla de Elba a gobernar por los 100 días. En 1854 es fundado el Partido Republicano de los Estados Unidos en una reunión celebrada en la ciudad de Ripon, en el estado de Wisconsin. En 2003, Estados Unidos invade Irak. En 2008 se empieza a conmemorar el Día Mundial del Agua y otros nacimientos y fallecimientos de interés. En 1957 nace Spike Lee, director de cine estadounidense. En 1937 hace lo propio Lina Morgan, actriz española. En 1811 nace Napoleón II de Francia, hijo de Napoleón Bonaparte. En 1727 fallece Isaac Newton, este famoso físico británico, y en 1413 fallece Enrique IV, rey de Inglaterra. Y después de este alto en el camino, vamos a continuar con los éxitos musicales y nos situamos en 1999 con una cantante sueca que por aquel entonces tenía solamente 21 años y que se llama Emilia Rydberg. Fue conocida especialmente por su éxito a nivel internacional, el que te voy a poner enseguida, aunque ya fue descubierta 3 años antes por Lars Anderson, hijo del ex-manager de ABBA. En 2009 concursó en el popular Melody Festivalen, intentando así representar a Suecia en el festival de Eurovisión, y llegó a la final. Ella cantaba que era una gran, gran chica en un gran, gran mundo. Emilia con Big, Big World. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much.

tanto como por la temática de sus canciones, que habitualmente tratan de temas espirituales y filosóficos. Hodgson cumple 62 años esta semana, creció en Oxford, en Inglaterra, en una familia de clase media, llegando a ser escolarizado en el Stowe School de Buckinghamshire. Según sus declaraciones, a la temprana edad de 17 años, escribía canciones de la talla de Breakfast in America, que es la que enseguida vamos a escuchar, The Logical Song y Fool's Overture, con un órgano barato que había comprado a un vecino. Dicho órgano figura como fondo en Breakfast in America y aparece de forma destacada en las canciones Two of Us y en su tema en solitario The Garden. Seguimos repasando otros acontecimientos de diversa índole que ocurrían tal semana como esta hace años, décadas o incluso siglos. El 21 de marzo, nos habíamos quedado en este día, de 1933 comienza el Tercer Reich, tras la desaparición de la República de Weimar en Alemania. En 1935 Persia pasa a denominarse Irán. En 1963 cierra definitivamente la prisión de Alcatraz de San Francisco en California, Estados Unidos. En 1979 se ejecuta la primera pena de muerte por inyección letal en Estados Unidos. En 1994 la cinta Belle Époque del cineasta español Fernando Trueba es premiada como mejor película en lengua no inglesa en la 66 edición de los Oscars de Hollywood. En 1960 nace Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 brasileño, y unos siglos antes, en 1685, nace Johann Sebastian Bach, compositor y organista alemán. Seguimos seguimos desempolvando canciones muy populares, números uno de este mes, de esta semana. Y a mediados del mes de marzo, una banda valenciana fundada y liderada desde 1988 por Carlos Goñi conseguía un gran éxito 6 años más tarde con una versión en directo de uno de sus temas más legendarios. Se llaman Revolver y vas a escuchar Si es tan solo amor. Siempre sabes dónde estás. Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez tú me diste un beso sin saber por qué. ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? ¿Cuántas carreteras yo quemé por mí? Mírate en mis ojos y dime que no, que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo amor. Duele tanto que ya no tengo fuerzas para respirar. Oh, porque tus uñas me arañan la piel. Si ya no me quieres, déjame marchar. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar. Si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo amor. Yeah, yeah. ¿Cuántas carreteras yo quemé por? Solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo amor, si es tan solo amor. Proseguimos con los éxitos musicales, retrocedemos un poco más en el tiempo hasta 1988 con una canción que ha sido versionada por múltiples artistas como Ace of Base, Lara Fabian, Tina Cousins y Zucchero, entre muchos otros. Una canción que habla de una vida maravillosa y que fue especialmente significativa para Colin Bearcombe, cantante de Black, puesto que escribió esta canción clave, irónicamente titulada Wonderful Life. Esta canción fue lanzada en 1985 de manera independiente y alcanzó el puesto 72 de las listas británicas de mayor éxito. Llamó la atención de una discográfica, la cual firmó con Black, y su carrera artística despegó. El álbum del mismo nombre, sacado en 1987, cosechó un gran éxito comercial, alcanzando el tercer puesto y el single homónimo el octavo puesto de las listas británicas y entre los críticos musicales. La edición de agosto de 1987 y que triunfó en nuestro país un año después, que es la que se conoce hoy, se ha convertido en uno de los temas de referencia de Black. Thank you. Semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Así, entre efeméride y efeméride, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa de esta edición de Sol de Ayer, que ya sabes que abarca desde el 19 hasta el 25 de marzo. Yo te recuerdo que tenemos un blog a tu entera disposición las 24 horas del día y los 366 días del año, puesto que este 2012 es bisiesto, al cual puedes acceder creando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com, sol-de-ayer-entre-guiones.blogspot.com. Si no se te queda por esta regla, ya sabes que puedes buscar en el Google las siguientes cuatro palabras: Sol de Ayer Radio, separadas, sin guiones, y nuestro blog se encuentra entre los cinco primeros resultados de la búsqueda. ¿Qué puedes encontrar en este blog? Los programas ya emitidos en formato MP3 o en podcast. Si te los quieres descargar también lo puedes hacer mediante nuestro enlace de descarga directa, así como consultar el avance de contenidos para las próximas ediciones y el anuncio de emisión de nuestro programa cada semana. Por añadidura, nos puedes dejar tus comentarios en nuestro blog, comentarios sobre experiencias que puedas haber tenido relacionadas o no relacionadas con estas canciones, sí, con estos años que estamos repasando, y si no lo quieres hacer por esa vía, lo puedes hacer efectivo a través del correo electrónico soldeayer, todo seguido, soldeayer, @gmail.com. Esperamos tu participación. Proseguimos con los cumpleaños, con los aniversarios de nacimientos de artistas como esta. ...59 años... le caen el 23 de marzo... a Yvette Mary Stevens, más conocida como Chaka Khan, una cantante y letrista estadounidense que se hizo famosa en los años 70... como cantante al frente del grupo de funk Rufus, aunque todavía forma parte del grupo. Hasta 1978... Khan se embarca en una exitosa carrera en solitario, con éxitos tan populares como Tell Me Something Good, Sweet Thing, Ain't Nobody, I'm Every Woman, que es el que estás escuchando ahora, que versionó Whitney Houston, I Feel For You y Through the Fire. Ha tenido participaciones especiales en programas y compartido escenario con leyendas de la industria musical como Cher, Tina Turner, Elton John, Brandy, Lian Rimes, Melvin Davis, la propia Whitney Houston o Anastasia, entre otras. Más recientemente ha sido invitada al sitcom animado Phineas y Ferb y le puso voz al dueto efectuado junto a Rod Stewart para su exitosa serie The Great American Songbook en el tema You Send Me de Sam Cooke en el año 2005. Nos quedamos con este I'm Every Woman. Volvemos a nuestro continente para celebrar el cumpleaños número 52, un día después, el 24 de marzo, de Gabriele Susan Kerner, que nace en Hagen, Renania del Norte, Westfalia, en Alemania, y que es más conocida como Nena, una cantante alemana, la cual, tras pasar un año como vocalista de una banda llamada The Stripes, forma su propio grupo, homónimo, junto a Carlo Carges, Uwe Fankenrob Petersen, Jürgen Demel y Rolf Brendel. Su single debut fue todo un éxito en ese país y Nena Kerner se convirtió en una de las estrellas más populares del pop alemán. Su éxito más rotundo llegó en 1982 con el tema 99 Luftballons, que también cantó en inglés como 99 Red Balloons, 99 pelotas rojas, y alcanzó los puestos más altos de las listas de toda Europa y de Estados Unidos. Okay. Lejos de lo musical, el 22 de marzo de 1895, los hermanos Lumière, Auguste y Louis, dan la primera exhibición de una película cinematográfica. En 1903, Cuba cede Guantánamo a Estados Unidos para que establezca una base militar. En 1984, deja de editarse el Diario de Barcelona, decano de la prensa diaria española. En 1887 nace Chico Marx, actor y comediante estadounidense, y en 1797 nace Guillermo I de Alemania, emperador de este mismo país y rey de Prusia. Y nos vamos a quedar con un éxito musical del año 1980, es decir, nos remontamos 32 años en el tiempo, para recordar a una canción de un grupo madrileño clave en la música de baile de aquella época y que seguro te va a traer muy pero que muy buenos recuerdos. Te estoy hablando de los famosísimos Red de San Luis con la canción Bailad. Tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Retrocedemos un poquito más en el tiempo, hasta 1977, para recordar a Chicago, que es, junto con Blood, Sweat and Tears, la banda más representativa de lo que se dio en llamar jazz rock. Se fundó la ciudad de su mismo nombre en 1967, aunque inicialmente se denominó Chicago Transit Authority, nombre que debieron recortar por problemas jurídicos con el ayuntamiento de la ciudad. El grupo permanece activo hasta la actualidad y nos vamos a quedar en concreto con su álbum Chicago 10, que publicaron en 1976 y que contenía su más conocida canción, If You Leave Me Now, una hermosa balada cantada por Cetera, que fue un éxito a nivel mundial y motivó una nueva gira por Europa del grupo. Take a Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Mínimo alto en el camino para seguir repasando efemérides en otros aspectos alejados de lo musical. Nos habíamos quedado por el 23 de marzo, tal día como este, en 1534. Enrique VIII de Inglaterra es excomulgado por el Papa Clemente VII al querer divorciarse de Catalina de Aragón. En 1766 comienza en Madrid el motín de Esquilache. La imposición de la regulación de la vestimenta del ministro italiano Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, provoca un levantamiento popular. En 1915 se publica el Real Decreto por el que se crea la Universidad de Murcia. En 1927 el poeta Antonio Machado es elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española. En 1992 se presenta a los medios de comunicación el nuevo tren de alta velocidad español AVE, que recorre 317 kilómetros desde Madrid hasta Córdoba y alcanza una velocidad de 300 kilómetros por hora. Y en 1369 fallece Pedro I el Cruel, rey de Castilla y León. Un día después, el 24 de marzo de 1882, Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis. En 1887 se descubre el bacilo de la tuberculosis y que es explicado por Robert Koch en Berlín. En 1949 se pone a prueba con éxito en Estados Unidos el tren español Talgo. En 2001 Apple presenta la décima versión de su sistema operativo Mac. En 1809 nace Mariano José de Larra, escritor y periodista español. Y en 1905 fallece Julio Verne, escritor francés. Proseguimos nuestro repaso a cumpleaños de artistas. Nos hemos quedado en el 25 de marzo y tal día como este, en 1947, nace Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Sir Elton John, en Londres. Cantante, compositor y pianista de música pop, rock, glam rock y piano rock. A lo largo de sus más de 40 años de carrera, Elton John ha colocado más de 50 canciones en las listas de éxitos y ha llegado a vender más de 250 millones de álbumes y más de 150 millones de singles, lo que lo convierte en uno de los músicos con más éxito de todos los tiempos. En el año 2004, la revista Rolling Stone le otorgó el puesto 49 en su lista de los 100 mejores artistas de la historia. Sus múltiples reconocimientos incluyen el título de Sir, después de ser nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por Isabel II en el Reino Unido, y de acuerdo con Billboard es el tercer artista más grande de todos los tiempos en Estados Unidos, solo por detrás de los Beatles y de Madonna. También ha colaborado con el lanzamiento musical de artistas como Anastasia. The human heart, a captive in the snow. On Akita, you will never know anything about my home. Know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Of me, do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you longing. And if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. Y nos quedamos en este mismo día, en el 25 de marzo, para recordar a un artista que cumple 70 años, Aretha Franklin, una cantante de soul, R&B y gospel, la cual nació en Memphis, en Tennessee, Estados Unidos, apodada como la Lady Soul o Queen of Soul, la dama del soul o la reina de este estilo musical. Es para algunos una de las artistas más influyentes en la música contemporánea y se sitúa en el puesto número uno de los 100 cantantes más importantes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. A mediados de la década de los 60 se consolidó como estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. Ha influido a muchos cantantes como Whitney Houston, su ahijada, Alicia Keys, Aaron Neville, Annie Lennox y Mary J. Blige, entre otros. Terminamos de repasar brevemente los acontecimientos histórico-culturales de tal semana como esta. El 25 de marzo, que es el último día, de 1789, el rey Carlos IV de España nombra a Goya su pintor de cámara. En 1793, España declara la guerra a la Francia republicana. En 1901 se presenta el primer motor diésel de dos tiempos. En 1957 nace la Comunidad Económica Europea tras la firma del Tratado de Roma por parte de Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y Alemania. En 1996, la Unión Europea prohíbe todas las exportaciones de vacuno y sus derivados de procedencia británica por tiempo indefinido a causa de la enfermedad de las vacas locas. En 1997 se declaran Patrimonio de la Humanidad las ciudades españolas de Toledo, Segovia, Córdoba, Ávila, Cáceres, Salamanca y Santiago de Compostela. En 1808 nace José de Espronceda y Delgado, poeta romántico español. En 1347 nace Santa Catalina de Siena y en 1918 fallece Claude Debussy, compositor francés. No tenemos tiempo para más, tenemos que despedirnos de tu compañía en la sintonía de Sol de Ayer. La próxima semana más y mejor, seguiremos repasando efemérides musicales de todo tipo y nos vamos a despedir con el éxito I Can't Help de Billy Swan, que fue el único de este compositor norteamericano en 1975. Con él te digo adiós, los saludos de Carlos de San, fue todo un placer. Tenemos nuestro programa disponible dentro de unas horas en sol-de-ayer.blogspot.com. Hasta la próxima semana, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. Two strong arms, I can